Bueno, va a ser el día 10 de junio, sábado 10 de junio. Siempre lo hacíamos por ahí simplemente con la UOMA nada más a través del sindicato, pero vamos a empezar a hacerlo con el Frente Grande ya que es mucho trabajo siempre en cada operativo. Se ofreció y vamos a empezar estos tipos de actividades con el Frente Grande. Y bueno, estamos con Iván, que es uno de los que se animó y dijo, sí, te ayudamos con la gente de Cañuelas del Frente Grande, así que nada, agradecerle también a Iván. Bien, esto se va a estar dando el 10 de junio. ¿No dijiste lugar, horario? Bueno, la jornada la vamos a hacer el 10 de junio, acá en la UOMA. A diferencia de los operativos de las veces anteriores, hemos sumado la posibilidad de dos lugares para que la gente vaya y se pueda anotar. Uno es el merendero del barrio Libertad, Caramelito, que funciona en la calle Libertad y esquina Mendoza. Se pueden acercar al merendero y anotarse. Y el otro punto para poder anotarse es el merendero del barrio La Unión, que funciona en la calle Mosconi 720. Se llama Trabajar, Trabajar, Trabajar. También a la jornada se le va a sumar una actividad de género, que la va a hacer la Secretaría de la Mujer del Frente Grande, donde se va a hacer un taller sobre violencias y se va a entregar folletería e información para que las vecinas y los vecinos que quieran participar se puedan llevar información de cómo poder resolver esos problemas. Dejamos un número de teléfono donde también se van a poder sacar turnos, que es el 2226-487814. La jornada va a contar con la posibilidad de hacerse lentes, plantillas o el acto físico. Todo acá en la UOMA, el sábado 10 de junio a partir de las 10 de la mañana. Lo importante es que para los vecinos, las vecinas que quieran venir a la jornada, es sacar un turno. En el caso de que no puedan mandar un mensajito, se pueden acercar a las dos direcciones que te di anteriormente. Los plazos justamente para pedir turno. Los plazos están abiertos hasta un día antes de la jornada. Bien, chicos, ¿algún detalle más que quieran remarcar? ¿Se vendrán nuevas actividades? Desde el Frente Grande siempre estamos organizando nuevas actividades. En este caso nos sumamos a la UOMA, que bueno, ya tenía esta iniciativa hace mucho tiempo y seguramente vamos a seguir trabajando junto con la UOMA y el Frente Grande para traer nuevos talleres o trabajos que podamos ir haciendo.